vamos a pasar a la vida de Chayito. Lo conocí en 1928. Lo conocí ya un joven, porque del año 11 al año 20 tenía él 9 años, y del año 20 otros 8 años, 8 y 9, de 17 años lo conocí. Ya arreando la yunta, trabajando con la mancera del arado en sus manos, junto con su papá en las tierras pedregosas de la Joya de Álvarez, con los patrones, los Becerril, don Librao y sus hijos. Entonces, un día, andando en su caballo, un caballo tordillo que tenía él, bajó a la Cuesta de la Negra a una fiesta, y en esa fiesta conoció a una jovencita muy bonita que, sin duda, pues, le gustó para que fuera su compañera, y pues se hicieron novios, se comprendieron, se casaron. Isaías Corona y Anita González. Era el año 33. Por el año 34 se quedó Isaías Corona, Bedoya, Chayito, en el carro de San Pedro Jorullo, y allí se puso a trabajar. Aprendió de su papá el oficio de don Gabriel Corona, era carpintero, agricultor y músico de los buenos, famoso. Y Chayito en el carro se dedicó también a la agricultura y a la carpintería. Yo lo vi aserrando madera para los patrones con una sierra que le decían sardina, y lo vi con sus hijos, los más grandes, Francisco, Fernando y Gabriel, aserrando madera para sacar dinerito, para ganar centavitos, para vivir. Y así vivió. Le tocó una buena suerte su mujer, su esposa, Anita González, honrada, honesta y trabajadora 100%, que su vida la dedicó también al trabajo. Ella, costurera, modista, hacía vestidos, ropa de hombre y ropa de mujer, y para ayudarle a su marido y a criar sus hijos, con toda la voluntad que tiene un ser humano que es cristiano. Y allí vivió Chayito. Cuando ya se puso difícil la vida y se vio muy, muy de malas, la situación ya no era buena, pero él, en ese tiempo que vivió en el carro de San Pedro, organizó un conjunto de música de cuerda. De los compañeros que yo me acuerdo que lo acompañaron, Francisco Cisneros, Evaristo Cisneros, Juvenal Rodríguez y Guadalupe Huerta, entre otros. Un señor que se llamaba Epifanio también los acompañó. Por el año 44 ya estaba el conjunto de cuerda, de música de cuerda de San Pedro Jorullo organizado. Pero llegó el tiempo en que Chayito se trasladó a Sicuirán, a vivir a Sicuirán, sufriendo la extrema pobreza y ya con un número de familia. Pero allí siguió trabajando la agricultura y luchando. Sus hijos salieron buenos, igual a su papá, trabajadores, nada más que ellos tuvieron la oportunidad de poder trabajar en las máquinas pesadas para la construcción de caminos, carreteras y manejar carros, y en esa forma ellos trabajan, sus hijos, un número de familias, y si no me equivoco son 10, 2 jovencitas y 8 hombres, pero si me equivoco que me corrijan. Entonces allí se organizó al conjunto Sicuirán como tamboreador del Arpa Grande de Antíoco Garibay, campeonato en el tamboreo de los sones mestizo de Tierra Caliente. La música que a él le gustó tocar cuando ejercitó y organizó el conjunto fueron las piezas de más popularidad que hay en nuestro país, como es Cuando Escuches Este Vals, Viva Mi Desgracia, Zacatecas, Julia y y el Sopilote Mojado, entre otras, y de allí los boleros románticos, boleros rancheros, canciones, corridos y también sones. Esa fue la música del conjunto de San Pedro de Jorullo. De sus compañeros, el último que veo que todavía lo visita y todavía tocan, son dos, es Francisco Cisneros, que toca en la cesta las piezas más trabajosas, más delicadas, Chichayito y Juvenal. Juvenal Rodríguez lo acompañan, son tres todavía sus compañeros en el año 2004. Entonces, a través del tiempo y en los años del año 56, que yo me acuerdo que lo vi ya viviendo en Sicuirán, hasta el año 97, 1997, se trasladó a La Huacana, y allí en La Huacana, allí vive defendiendo su vida todavía. Sus hijos, todos lo quieren, todos lo adoran, lo estiman, lo cuidan, lo ven, lo ayudan en todo sentido, económicamente y con cariño a sus papacitos. Todos los muchachos son buenos, bendito sea Dios. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los ayude en todo sentido, porque ellos no defraudaron a su papá, nunca tienen dificultades con nadie hasta hoy. Entonces, en esa forma queda la vida de Isaías Corona y el porqué de tener un sentido para la música. Viene de una raza, de una familia: Gabriel Corona, Zenón Corona, Rafael Mesa, primo de don Gabriel, Felipe Pedraza, primo de don Gabriel y de don Zenón. Así es, señores, la vida de Isaías Corona.